otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad realizará el programa número 74 de la serie Historia y Literatura. Profesor Memo Ángel, usted ha querido hablar hoy de Alessandro Varico, escritor italiano muy especial, novelista, periodista, que nació en 1958, pero no va a hablar de, digamos, la obra más conocida de él, que es Seda, una obra divina, hermosísima, sino que quiere hablar de Novecento, la leyenda del pianista en el océano. ¿Qué pasa cuando una persona está aferrada a su mundo y aunque se lo vayan a destruir, esa persona quiere seguir aferrada a su mundo? Sí, yo creo que eso es uno de los de las grandes preguntas que se han hecho a lo largo del siglo XX. ¿Cuánta gente perdió el mundo que tenía? Uno de ellos es Thomas Mann, otro de ellos es Stefan Zweig, que tenían un mundo y de repente lo pierden porque ya la gente no es la que ellos, con la que ellos hablaban, ya el ambiente no es el ambiente que habitaban, ya las costumbres han variado. Eso hace, por ejemplo, de que Stefan Zweig se suicide con la señora en Brasil, porque simplemente le acabó el mundo. Ya no son capaces de manejar el mundo nuevo debido a que conocían tan bien el mundo que tenían que sin ese mundo ya no podían vivir. Entonces ahí vienen los novelistas a plantear pues alguna historia, y Varico va a establecer a través de una novela monólogo que cuenta un trompetista que fue hecha para un actor, donde el actor a veces va a decir, bueno, cambio de personaje. Y en ese mundo aparece un personaje tremendo que nace en un barco, lo deja pues alguna mujer inmigrante, lo tuvo que dejar en el barco. Eso era muy común cuando las grandes inmigraciones a principios del siglo XX, cantidad de mujeres que venían de Polonia, de Irlanda, de Francia, y que parían en el barco y tenían que deshacerse del niño porque no las iban a dejar entrar, o porque se veían imposibilitadas para sostenerlo, porque iban a llegar a unos países donde había que comenzar la vida en las peores circunstancias. Entonces eso le va a servir a Varico para hacerse, digamos, que tres preguntas muy poderosas, que es lo que hace un buen novelista. Primero, ¿qué tan grande es el mundo de una persona? ¿Qué tan amplio puede ser? ¿O simplemente estamos en pequeños mundos donde salimos, miramos qué hay por fuera, pero volvemos a refugiarnos a nuestro propio mundo? Eso es lo que le pasa a muchas personas. Hay gente que viaja mucho pero vuelve a su propio mundo, o sea, salió a ver, como a ver qué hay por ahí, pero no fue capaz de quedarse ahí, no fue capaz de avanzar. Esto plantea, digamos, que dos cosas importantes. Una, que el hombre ya está imposibilitado para ser nómade, porque uno es las circunstancias en las que nace, y que si se va, se va con su propio mundo a otra parte. O sea, nunca sale del mundo que tiene. Eso le pasó a Miloš, un premio Nobel polaco, que a pesar de que no pudo volver a Polonia, nunca salió de Polonia. O sea, se reconstruyen los mundos en otros lugares. Es una primera inquietud poderosa que plantea Varico. Y la segunda es ¿En qué consiste la vida? ¿La cantidad de realidad o la cantidad de fantasía que uno pueda tener ahí? ¿Es capaz alguien de vivir única y exclusivamente la realidad? Barico va a decir, no, se necesita crear otros mundos. El hombre que está en el mundo sobrevive al mundo porque es capaz de crear otro mundo, un mundo diferente, y en ese mundo se refugia y en ese mundo vive. De pronto, lo que decía Voltaire en el Cándido, ya que la vida es tan dura, nos vamos a tener que dedicar a trabajar, porque trabajar es hacer otra realidad donde nos olvidamos de lo que es la vida. Por ejemplo, ese primer punto que toca Barico es muy importante, porque hasta qué punto el mundo de nosotros tiene límites, y si nos sacan de los límites nos destruyen. Primera buena pregunta. Segunda es una pregunta que se hace un buen novelista también. Se puede vivir toda la vida en un barco, porque es que un barco es una metáfora bellísima. Es como un pedacito de mundo. Pero por todo el mundo. Un pedacito de mundo que va por todo el mundo. Va por todo el mundo, que eso es una maravilla. O sea, va de puerto en puerto, pero es un pedacito de mundo que se mueve, que ve a lo lejos, que se detiene y ya. Entonces eso es como la vida de uno. Uno es un barquito. Que va de lado a lado, pero uno rara vez se sale de uno mismo. Claro que hoy en día estamos llegando a algo tan esquizofrénico como querer ser otro. Se hacen concursos para que usted sea otro. O sea, sálgase de su barco para que haga otro barco, pero en el otro barco usted no cabe. Entonces se queda sin barco. ¿Cierto? Ahí hay esa metáfora preciosa de nosotros somos un montón de componentes, y a esos componentes hay que meterles música. Eso lo tenía muy claro Nietzsche: si no hay música, estamos muertos. Entonces, ¿qué tanta música le pone usted a eso? Porque es que la música, de todas maneras, es la gran, y estamos hablando de un personaje que es el pianista del barco, y que a través de 88 teclas él se mantiene haciendo piezas musicales. O sea, ¿qué tanta música le pone a usted a eso? Y la música es una melodía. O sea, la música es la historia. Nosotros somos una suma de historias que vamos ligando, que vamos colocando sobre la mesa, y que después la memoria me dice yo qué cojo de lo que puse sobre la mesa, o que se me olvidó en la mesa, ¿cierto? Esa es la melodía. Dígame, por ahí cuando uno estaba chiquito alguien le pegaban y decía lo volvieron una melodía. O sea, le crearon una historia, ahí quedó listo, le tumbaron dos dientes, le hicieron tal cosa. Luego, dentro de esa música que nosotros le tenemos que poner a la vida, yo cómo sueno en la vida. Es como yo soy un instrumento de todas maneras, y todos tenemos un sonido. Ese sonido nos lo dice lo que pensamos, lo que hacemos, que nos sitúa en el mundo, porque nosotros nos situamos en el mundo no como la mayoría, sino como siempre como minorías. Somos individuos y a partir de ahí sonamos. Este señor suena como literatura, este suena como medicina, este suena como fontanero, este suena como panadero, que no deja de ser muy bonito. Cuando yo descubro cómo sueno y las posibilidades que tengo de sonar en el mundo, porque es que un instrumento no es un sonido permanente, sino las notas que soy capaz de crear con ese sonido. Por eso de pronto Barico, que es un buen estudioso de la música, y cuando uno le lee los ensayos se da uno cuenta que ese señor sabe música por montones, entonces va a descubrir, hombre, nosotros somos instrumentos. Ahora, para poder configurar sociedades tenemos que ser armónicos. O sea, ¿qué instrumento va con cuál? Que eso es lo que pasa en la música. Entonces siempre se ha dicho, hombre, el piano entra y va a funcionar con el contrabajo, o el bandoneón le va a ir muy bien con el violín. Entonces esas son las armonías. Que una de las cosas terribles que nos está pasando es que la gente ya no sabe oír música. No tiene la conciencia de la música, porque la música es un medio a través del cual me vuelvo tremendamente imaginativo, porque esa es la única historia que no está escrita. Suena, la música suena, pero la música no escribe. Y a partir de ahí a la gente se le ocurren cosas, aprender. Hombre, ¿yo cómo sueno? ¿Y cuál es mi armonía con los demás? Ahora, si yo tengo un concepto importante para resolver, vamos a ver cómo se resolvería eso a través de una pieza musical, ¿cierto? ¿Yo en qué nota estoy en este momento? ¿Como instrumento con cuál hago armonía? ¿Y qué melodía es la que quiero llevar a cabo? Y finalmente el ritmo, póngale ritmo. El ritmo me dice a mí si voy rápido, si voy despacio, si estoy siguiendo adelanto y atraso. Entonces la música es un mundo completo, es un mundo completo, porque es que nosotros en este momento creemos, y eso es, pondría pues a llorar a un montón de gente, que somos o únicos, lo que sería un fracaso en un instrumento, que fuera único y que sonara para él mismo, no sirve para nada. O sea, el instrumento tiene que sonar con otros. Estamos creyendo que los conocimientos son diferentes, ¿no? El conocimiento es el mismo en cualquier cosa. O sea, de la misma manera, como Beethoven, por ejemplo, crea una sinfonía, de la misma manera, un químico crea un mundo molecular poderoso donde todo eso tiene que jugar siguiendo unas reglas. Pero hay unos pianos solos muy lindos y unas guitarras solas muy lindas. Y unos violines. Porque les conocemos la melodía y lo seguimos. Ahora, ese piano solo o ese instrumento solo tiene una característica, las notas que es capaz de producir. O sea, nadie se aguantaría el mismo tono de un violín, cuando le rompen los oídos a cualquiera, ni darle a una tecla permanentemente, no. Todo eso hay que mezclarlo. Y los grandes músicos dicen, listo, yo soy capaz de manejar toda la melodía, pero necesito una armonía y necesito un ritmo y necesito un montón de cosas, ¿cierto? Incluso violinistas enormes, por ejemplo, Isaac Stern, es uno que dice, bueno, yo hago los solos de violín, pero tengo que tener un respaldo de otros violines en otros tonos. Y eso es lo que hace un director de música, saber cómo suena cada instrumento y si son dos, cómo va a sonar uno, cómo va a sonar el otro, para que la música sea más completa. Es que yo nunca me completo a sí mismo, por eso la música es matemáticas, ¿cierto? Por eso pues, se sabe. Se puede ver las matemáticas en Bach, las matemáticas en un matemático muy bueno que era Gödel, y en un dibujante muy espectacular que es Escher. Entonces se ve, las matemáticas están ahí, porque todo eso se ajusta a. Incluso Barico, en esa novela del pianista en el océano, la leyenda del pianista en el océano, tiene una frase muy interesante. Lo que suena y no sabemos qué es jazz. Con esa frase él va a empezar, porque la novela además va a haber un duelo de pianistas, donde Novecento le gana al inventor del jazz, que claro, pues que crea un mundo, lo que es capaz de hacer la literatura, porque el inventor del jazz prende un cigarrillo, lo pone a un lado del piano y toca de tal manera que la ceniza nunca cae al suelo. Entonces, esa es la demostración de la maestría que tiene para tocar el piano. Y no Chento, que se enfrenta a él y a lo último hace una interpretación tremenda, va a llevar el cigarrillo pero apagado y toca, y al cuando termina están las cuerdas tan calientes que ponen el cigarrillo ahí y lo prenden. O sea, todos esos juegos que hace la literatura pues para demostrar esto, y entonces viene esa metáfora bonita de la música como espacio en el que yo puedo vivir, no solamente porque sea músico, sino porque soy capaz de entender la vida como una pieza musical. Y aquí subo, aquí voy más rápido, aquí voy más despacio, aquí hago esto, hago lo otro. Porque es que estamos viviendo en un caos tremendo, y es que parecemos, a pesar de la tecnología, en la edad de las cavernas. Nosotros vamos a llegar, como están diciendo algunos, a creer que la tecnología es magia y que iba a adorar la tecnología. Esto se prende solo, pero no sabemos nada de eso, ¿cierto? Porque estamos usando la máquina sin saber cómo funciona, sin saber la música que contiene. Y a partir de ahí, pues, le damos unos valores exagerados a las cosas. Y entonces eso es lo segundo que va a plantear Barico en La leyenda del pianista en el océano. Y lo tercero, que es tan importante, si se acaba mi mundo, yo me acabo con él. Que eso lo hace a uno pensar mucho, porque estamos viviendo con mucha gente a la que se le acabó el mundo. Un desplazado, un inmigrante, un refugiado. ¿Estas personas sí logran rehacerse o no? ¿O les falta, siempre les quedará faltando algo? Por ahí veía, hay una estatua del inmigrante tremenda. Es una estatua que el personaje nunca está entero. Le falta una cosa, le falta la otra, la maleta que tiene le falta un pedazo. Y eso es un inmigrante, llegó lleno de vacíos y llegaron pedacitos de él. Llenos de faltantes, cómo rehacer esa vida. Y por eso la misma naturaleza como que da una solución. Tengan hijos ahí, ya usted no se rehace, pero el hijo suyo sí. Entonces viene todo eso, que nacen muchachitos por todos lados, la respuesta de la misma naturaleza. Perdido mi territorio, en un territorio extraño, se acomodará el que nazca en ese territorio. Entonces lo que está haciendo Alessandro Barico en esa pequeña novela maravillosa de La leyenda del piano en el océano, bueno, nosotros dependemos de donde nacemos. Hay unas circunstancias que nos van a marcar, simplemente nos van a marcar. Entonces, cuando Novecento, lo que es un fogonero, un hombre que trabaja en la casa de máquinas, es el que lo cuida, y después lo empiezan a cuidar todos. Entonces, lo primero que va a oír Novecento chiquito son los ruidos del barco. ¿Y cómo se hace con los ruidos del barco? Ahora, lo interesante es que los ruidos del barco son una especie de música. Eso no suena al azar. No es, eso suena coordinado. Claro. Las bielas empiezan a sonar. Chuc, chuc, chuc, chuc, chuc. Y de pronto el barco, la maquinaria del barco, es la primera música. Y uno encuentra gente por ahí que oyendo un motor dice, está fallando en tal parte, tiene esto, le falta esto, porque la música que está proyectando esa máquina te presenta una falla, se le dañó, o qué sé yo, una chupa o lo que sea, y dice, ahí hay un problema. Y son unos oídos impresionantes. Luego Como todo niño, Novecento encuentra el piano, y es un piano que va a poner a funcionar como si fuera el motor del barco, la casa de máquinas del barco. Entonces dices que este sonido viene con esto, esto tiene que producir esto. Y por eso Barico va a ser como muy, muy especial al decir lo que no sabemos qué es jazz. Porque el jazz tiene esa característica, es una música muy libre, tremendamente libre, y es una música con un recorrido de vida muy poderoso. Ahí, a lo largo del siglo XX, por ejemplo, el jazz comienza con lo que se llaman los gospel, o sea, cantos religiosos. Y en esos cantos religiosos se caen unos éxtasis muy particulares, y el que estaba interpretando termina interpretando otra cosa porque se dejó llevar por el lo que siente. Ya no está interpretando lo que sabe, sino lo que siente. En esa música gospel se inició Elvis Presley. Sí, muchos, claro, es que todo eso se hace. A ver, abriendo un paréntesis, el jazz se debe a los haitianos que llegaron a los Estados Unidos, ¿cierto? Porque a la ciudad de New Orleans, donde se hablaba francés, llegan un montón de haitianos, y esos haitianos se van a ir regando por el río Mississippi, y ahí crean una música que no se da en ninguna parte. Por eso un africano no es capaz de tocar jazz. Se tienen que dar unas condiciones. O sea, cuando se dice, no, mira, es que los grupos humanos, por razas o lo que sea, tienen una forma de sentir. No, no, de eso depende. Eso depende. Y entonces ahí aparece el gospel, las músicas religiosas, eso se va a llevar al soul, o sea, vamos a tocar el alma, con el alma. Eso luego se vuelve un ragtime, que es tocar un piano y romper la melodía en un momento determinado, la rompo por completo, por eso rag es romper, el tiempo de la ruptura, y eso depende de la emoción que esté sintiendo el que está tocando, que son casi siempre en pianos altos, y que uno los ve en las películas, ¿cierto? El hombre de bombín, ¿verdad? Y de repente sigue, pues eso. Por eso, con el ragtime, acompañaron muchas películas de cine mudo, porque no importaba lo que pasaba, este rompía y seguía, ¿cierto? Son unas piezas musicales pues tremendas. Luego va a aparecer el jazz como tal, y en el jazz hay genios, voces, instrumentos, hay pues lo que se quiera, ¿cierto? El mismo Cortázar va a escribir un cuento que se llama El Perseguidor, dedicado a Charlie Parker, uno de los grandes saxofonistas. Y además el jazz dejó entrar un montón de minorías. Es que es una música donde entraba una gente muy particular. Yo me acuerdo Django Earhart, que era gitano y revoluciona el jazz, o Benny Goodman, que era judío y le mete el clarinete a eso, y aparece otro jazz. Y al lado del jazz, el blues, que es muy triste, es de gente que camina, nostálgica. Ahí hay toda una revolución, y eso es lo que va a meter Barico en la leyenda del hombre del pianista sobre el océano. A ver, ese jazz cómo nos marca, porque es que el jazz y después el tango hará algo similar, termina produciendo no lo que los instrumentos permiten que suene, sino lo que la voz permite que suene. O sea, es una música del interior humano. Por eso los nazis la persiguieron, porque es música de gente libre. Es muy particular, es gente, una música de gente libre, porque es capaz de hacer unos solos espectaculares y los demás le respetan ese solo y lo siguen. Entonces eso era lo que en Alemania se llamaba la Verboten Music, o sea, la música prohibida. Eso no se puede, usted tiene que obedecer a ciertas normas y en el jazz no. Entonces la novela es una novela que no sigue las normas. Es que Barico ha sido un revolucionario en cuestión de escribir novelas, a pesar de que tiene una que me gusta mucho a mí que se llama City. O sea, cómo se puede leer una ciudad a través del mismo desorden. Y Seda, que es pues una historia espectacular, que uno no sabe cuál es mejor, si oírla, leerla o verla, porque él sabe escribir para cine y por eso lo que cuenta se puede llevar también a la pantalla, que es lo mismo que la película de la 900 que la llevaron a la pantalla, ser capaz de hacer esto. Ahora vienen grandes metáforas, y que va a ser la metáfora de la historia, ¿cierto? El hombre es en medio del agua. O sea, si no hay agua, ya no hay viaje. Si no hay agua, ya no hay vida. Y de pronto por eso asume la historia de un barco en el océano, porque el océano es la fuente de todas las vidas. O sea, si uno admite las teorías evolutivas, pues todos salimos del mar. Ahí nos creamos, nos hicimos. Y muerto el mar, muerto el planeta, que es lo que está pasando en este momento. Porque también es como un recorderis. Si ahí en el mar se da todo, ¿qué pasa si dañamos el mar? O sea, entonces también empezamos nosotros a desaparecer. Y en la misma novela, Barico plantea, a ver, primero era un barco de pasajeros, y en ese barco de pasajeros iban todas las clases sociales, que era lo que pasaba en los barcos que atravesaban el Atlántico. Las clases altas iban en la parte de arriba, tenían camarotes, restaurantes, salón de bailes. Y ahí tocaba la orquesta para que los demás, pues, bailaran. Pero a Novecento le da por bajar a tercera clase, donde la gente va amontonada. Y ahí toca, y le encanta que lo acompañen con dulzainas, con guitarras, con panderetas. Porque esa es la música, es que la música sale de ahí. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que Bach, que es un gran compositor para los señores austriacos, componía música con los vecinos, porque sabían que ahí era donde estaba la música. La música arranca de abajo y se perfecciona, pero ahí hay un montón de cosas, y el hecho de que eso es lo que implica de Barico, que sabe muy bien de música, y que lo acompaña una dulzaina se interpreta de manera emocional. No hay cosa peor que alguien que toca la dulzaina siguiendo algo, no, eso hay que meterle emoción, ¿cierto? De hecho hay un gran intérprete de tangos que se llama Hugo Díaz, que es en dulzaina. Los teóricos, hombre, es que ese tango es muy raro, no hay bandoneón por ningún lado. No, no, hay sentimiento tanguero. Y eso es lo que hizo de Hugo Díaz el gran intérprete de la dulzaina en el tango. Y lo mismo pasa con las panderetas, que es el ritmo que lleva el cuerpo. ¿no? Por eso es música de gitanos, de gente que va por ahí, y la pandereta. Entonces ahí se baja Novecento para... Nosotros hemos leído la música de las estrellas y eso se volvió las matemáticas. Y no hemos leído la música del agua. Aparte de que Debussy y varios han tratado, ¿cierto? Eso cómo se mueve, ahí qué hay. Ahí qué hay, porque es el origen de los orígenes. Esa pequeña historia que cuenta Barico empieza a contener un montón de reflexiones, porque uno dice, a ver, ¿cómo es esto? Ahora viene una reflexión que, pues, ahí sí, en Novecento da una lectura. Novecento en algún momento quiere bajar del barco. Llegan a Nueva York y él quiere bajar, a ver que ya le han dicho, baje, usted no puede estar viviendo en un barco toda la vida, etcétera, etcétera. Y ya pisa el primer escalón, el segundo escalón, pero al tercero se devuelve. Y hace una reflexión muy poderosa. Para entender a otro, tengo que ver uno. Si veo muchos, ya no sé quién es el otro. Yo en este barco veo a un hombre y sé que es un hombre, veo a una mujer y sé que es una mujer, pero donde hay tantas calles, tanta gente, ya no veo nada. Y entonces por eso se devuelve, dice, no, entonces voy a llegar a un sitio que no voy a donde no voy a entender nada. Yo aquí veo una silla y es una silla, eso es tremendo. ¿Cierto? Lo que nos está pasando y es lo que Barico de pronto dice, bueno, que nos está pasando en las grandes ciudades, que ya no vemos, el otro no existe, las cosas no, yo voy por en mitad de un montón de asuntos y no los estamos viendo. Por eso, por lo común, el que mejor ve una ciudad es el que acaba de llegar. Ese ve que esa luz es interesante, que esa caneca está muy bien hecha, pero nosotros ya pasamos por encima. Se nos convierte en paisaje. Claro, entonces a lo que se niega Novecento es a ser parte de la multitud solitaria, de la muchedumbre solitaria, y por eso no se baja del barco, y por eso conserva su propio mundo. Eso es algo que yo creo que nos tenemos que cuestionar. ¿Qué tanto estamos viendo de los lugares donde estamos? ¿O es que el ritmo es tan acelerado que ya no vemos nada? No, porque es que ni siquiera sabemos bailar. ¿Cierto? Ni siquiera sabemos bailar. Y a partir de ahí, la reflexión de Barico es importante, es muy importante, de al dejar los pequeños mundos para meternos en los grandes mundos, de los que Mumford ya se quejaba en 1935 al hablar de las megalópolis. Cuando aparece la megalópolis, desaparece la noción del otro y del otro. Yo simplemente voy de un lugar a otro y ya. Pero no estoy viendo qué hay. No sé por dónde voy y la celeridad me lleva a que tampoco entiendo lo que hay. Eso, pues, pongámonos hoy en día en eso. Entonces todo el mundo anda tan solo que ya la guerra es contra él mismo. Porque todo el mundo está desahogando. ¿Cierto? La culpa es del otro, no puede ser mía. Y es porque no vemos al otro. Y eso es lo que hace Novecento. Y por eso le habla al trompetista que narra la novela. Le cuenta cosas que ya usted lo entiendo. Yo sé usted qué hace. Usted toca la trompeta. Yo toco el piano. Usted tiene su historia. Yo le voy a contar la mía. Pero entre la multitud ya eso desaparece. Y nos volvemos números. Somos anónimos. Es que somos anónimos. Completamente anónimos. Y por eso Barico va a plantear otra cosa muy importante. A ver, ¿ese barco en qué se convierte? Primero el barco llevaba gente, y en ese barco había un montón de oficios, ¿cierto? Había un señor que pagaba, había un camarero, había un marinero, había un capitán, había un fogonero, había, bueno, grumetes, músicos, de todo, ¿cierto? Ese barco, el Virginian, desde donde ellos van, en un momento dado, debido a la guerra, se vuelve un barco hospital. O sea, la transformación del mundo va a ser, que va en ese barco, se va a convertir en un barco hospital. Ahí no van sino heridos, gente que se está muriendo, gente que atiende al otro para que no le muera. Después de una guerra, ¿qué queda? Un barco hospital. Todo el mundo con heridas, todo el mundo tratando de aferrarse de alguna cosa. Y ese barco hospital donde pasa de todo, del que habla solamente un renglón, porque esa es la magia de Barico, de decir cosas tremendas en un renglón, se vuelve una estructura que hay que volar con dinamita. Vamos a volar lo que quedó del barco, eso no tiene sentido, eso no lo reconstruye nadie, ya el mundo de antes no existe, y lo que quedaba se hundió en el concepto de hospital. Lo que queda, entonces vamos a volar esto. Y Novecento, que ha permanecido en ese barco toda su vida, no quiere salir del barco. Y el pianista va y le explica, el trompetista va y le explica, hombre, esto lo van a volar, ya esto se acabó. No, yo que me vuelen con el barco. Porque ya no tengo el mundo, ya no aparece ese mundo. Entonces ahí Alessandro Barico hace como la gran metáfora, ¿cierto? O sea, estamos cambiando el mundo a través de negaciones de mundos anteriores, casi que estamos desmontados en una explosión, y lo que había antes ya no existe. ¿Qué es más importante, su mundo o su vida? Es que el mundo es la vida que uno tenga. Pues, ¿o la vida es el mundo que uno tenga? No. Ay, esa es una buena discusión. La vida son muchas cosas. Pájaros, gusanitos, agua, piedras, hojitas. Todo eso es la vida. Y de hecho a uno lo tiran a la vida cuando aparece. Por eso vivir es tan importante. Porque uno está dentro de un mundo. Pero, ¿usted qué mundo hace en esa vida? Te verá. ¿Y usted qué vida hace en ese mundo? Porque es que el mundo ya es a lo que yo tengo acceso. O sea, hay gente que crea un mundo a través de la biología, otro crea un mundo a través de la mecánica, otro crea un mundo a través de... Ahora, el asunto de esos mundos no es que yo quede preso ahí, sino que ese mundo mío se tiene que mover por otras partes. Entonces, hombre, si a mí me gusta mucho la biología, listo, pero entonces también metas en el mundo de la música y metas en el mundo de la física y metas en el mundo de la literatura para que ese mundo tenga color. Pero de todas maneras, tenemos el problema de que estamos limitados. Y lo primero que nos limita es los años que duramos. Y lo segundo, la interacción con el otro, porque el otro de todas maneras está ahí, el otro es mi límite. Entonces la vida, que es intensa y es enorme, no sería capaz de manejarla, pero manejar mi mundo en la vida, sí. Por eso es que existen los fundamentos, existen los valores, los principios. Mucha gente organiza su mundo y con ese se mueve por la vida, pero la vida está ahí. La vida está ahí. O sea, para llegar al punto, por ejemplo, de que el bien y el mal no hacen parte de la naturaleza, hacen parte del mundo que nosotros creemos en la naturaleza, porque el bien y el mal no tienen forma, no tienen figura. O sea que de alguna manera usted está equiparando ese mundo a cultura, a la construcción cultural. Cultural siempre y cuando la cultura me permita vivir con dignidad, o si no, eso se vuelve un mercado, ¿cierto? Se vuelve un mercado. Ahora, lo importante de que hagamos mundos es que podemos intercambiar, podemos aprender del otro, qué hacer del otro. El problema es cuando haya una sola cosa. Ahí es el problema, porque entonces no se ve lo demás. Por ejemplo, eso lo decía Javier Marías, y eso tráigalo, pues, si ya lo hemos dicho aquí en algún programa. ¿Cuál es el problema de los...? Y lo decía Fernando González, cuando alguien se destaca en un país es porque es un país de mediocres. O sea, aquí un solo músico, un solo pintor, un solo escritor, un solo científico, ¿y los otros qué? Porque tratamos de que sea un solo mundo. No. Veamos cuántos escritores hay, cuántos científicos hay, cuántos pintores hay. Pero en este momento es muy difícil que a uno alguien le hable de tres o cuatro pintores, a menos de que tres sean amigos de él. Es una cosa impresionante, ¿cierto? Y ese fue el fracaso de la globalización. No podemos ser uno. Cada uno va en su barquito. Pero ser uno solo, no. Ahora, somos en sociedad, porque tenemos que ser en sociedad. Una persona ya se cae del barco cuando se queda solo. Y cuando él quiere estar solo. O sea, cuando empieza a ver que el otro es un peligro, que con el otro no se puede interactuar, que no estoy de acuerdo con el otro. Así se cayó del barco. Porque en la misma leyenda del pianista en el océano, ahí hay toda una sociedad. Ahí está, y los camareros con 9 a 900, y el capitán, y los marineros, y los de la casa de máquinas, y los cargadores, y los camareros. Ahí hay toda una sociedad funcionando con un barquito que va de un lugar a otro. Entonces, la novela, que es monólogo, que es lo importante. O sea, yo mismo me hago preguntas sobre mi barco, mi estancia en el barco, la música que yo manejo, esa música que también llegará a otros. Porque hubo una cosa bonita en la novela, 900, si bien a veces toca para él. Sobre todo hay una escena en la novela que es impresionante. Hay una tormenta espectacular que se va a ver muy bien también en la película que hacen de la novela. Hay una tormenta y el piano comienza a moverse por todo el salón rodando y 900 ahí sentado tocando música. Ya, pues, eso es una cosa espectacular. Rodando en el banquito rodando, a la par con el piano. Sí, con el piano y él tocando música. Esto lleva a que, pues, las metáforas son muchas. Sí. Aún en la peor tormenta, a tocar música, querido, maneje todo lo que tiene, porque si no, es que el juego que hay ahí, a ver, él plantea 88 teclas que tiene un piano, y con eso se pueden hacer infinitas cosas. No, pues si se pueden hacer con 28 del alfabeto. Claro. Ahora con 88. Claro. Entonces ahí, ahora hay que saberlo es tocar. Eso hay que saberlo tocar, ¿cierto? Pero si yo ni siquiera me entero de los límites que tengo, porque es volver el límite, el espacio donde yo me realizo. Es volver el límite un espacio ilimitado. Sí, claro, para uno. Claro. Para uno, ¿cierto? Porque es que lo importante, eso lo decía Aristóteles, si una cosa tiene límite, le conozco todo lo que hay adentro. Si algo no tiene límites, me pierdo. Claro. Pero en el límite, entonces alguien coge un vaso y esos son los límites y le descubre todo al vaso y lo termina haciendo y mejorando. Por eso es que el error, tanta gente por ahí, somos ilimitados. No, no, si somos ilimitados estamos perdidos. Frega. Cierto, lo primero que hay que tener en cuenta es el barco en el que estamos. Y los límites de ese barco. Y los límites de ese barco. Ahora, por eso es que no echen todo, domina la totalidad del barco. Incluso el fin del barco. Que es una... Y acepta. Una cosa... Acepta que sin con tranquilidad el fin del barco. Sí, sí, porque es el fin de él. Claro. Es el fin de él, es una... Es como empezó usted el programa, si se acaba mi mundo, pues hasta aquí llegué yo. Sí, claro, ahora lo interesante es que llega con todo el mundo completo, con el mundo que vivió, completo, entonces ya puede ir. Uh-huh. Porque llegó completo al final. Uh-huh. Mm. De 900 se hizo una película muy buena, muy bien hecha, porque los italianos son muy buenos haciendo películas, y es la de Giuseppe Tornatori, que realmente recrea la totalidad del libro, porque lo que decíamos antes, Varico casi que escribe guiones que se leen como novelas, o novelas que son guiones. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 74 de la serie Historia y Literatura. En esta ocasión con la novela Novecento, la leyenda del pianista en el océano, del escritor y periodista italiano Alessandro Varico. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.